en sintonía con el rector. Soy Antonio Díaz Casad y les doy la bienvenida a su programa En Sintonía con el Rector, aquí a través de Radio UDEM 90.5 FM. En nuestra emisión anterior les compartía que esta semana ingresan a nuestras aulas los estudiantes de la primera generación del MBA, una maestría por medio de la cual buscamos formar ejecutivos líderes con amplia visión global, capaces de innovar dentro de un entorno competitivo y de dirigir organizaciones contribuyendo al éxito financiero y al desarrollo del entorno, así como al desarrollo de la sociedad. Asimismo, les adelanté que aunada a esta maestría, nuestra División Académica de Negocios abre 4 nuevas especialidades de posgrado. Una especialidad en finanzas, la de mercadotecnia y comercialización, competitividad e innovación empresarial, así como la de gestión del cambio organizacional en línea. Por lo que este programa nos daremos un espacio para seguir charlando y es un gran gusto tenerlas por aquí a la doctora Diana Dávila Ruiz, directora de 3 de estas 4 especialidades y nuestro MBA, y la maestra Guadalupe Martínez de León, es la directora de nuestros programas de posgrado en desarrollo organizacional, incluyendo nuestra nueva especialidad en gestión del cambio organizacional en línea. Diana Dávila Ruiz es egresada de la licenciatura en Sistemas Computacionales y Administrativos del Tecnológico de Monterrey, donde también estudió la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en Administración de Empresas con acentuación en Marcas Corporativas por la Universidad Francesa Grenoble École de Management. A lo largo de su trayectoria profesional, ha colaborado para empresas de productos de consumo como Procter & Gamble, Grupo Unilever y Johnson & Johnson. También se ha desempeñado como directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Steelcase para América Latina y el Caribe, consejera de CryoCell México y consultora de diversas empresas. En el ámbito educativo, ha fungido como directora del Departamento de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, así como directora de la Maestría en Mercadotecnia en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas. Ingresó a la Universidad de Monterrey en 2010 como directora del Programa Académico de Licenciado en Mercadotecnia Internacional y desde 2012 ocupa la dirección de la Maestría en Administración de Empresas, hoy Master in Business Administration. Maestría en Administración, así como de las nuevas especialidades en competitividad e innovación empresarial, en estrategias de mercadotecnia y comercialización y en finanzas. En 2012 se hizo acreedora al premio Arturo Díaz Alonso en la categoría de mercadotecnia, gracias a su investigación acerca del escepticismo de los jóvenes hacia la publicidad electoral. Guadalupe Martínez de León egresó de los programas académicos de licenciado en Administración de Empresas, maestría en Educación y maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Monterrey. Está certificada en Large System Intervention por Sullivan & Associates y certificada como Learning Coach por LIM, Leadership in International Management, firma de la que ha sido representante en México por varios años. Por 20 años laboró en empresas bancarias de manufactura y corporativos. Ocupó cargos gerenciales en Financiera Aceptaciones, Cervecería Cuauhtémoc y en la División Industrias del Grupo Alfa. Fundó y dirigió la firma de desarrollo organizacional M&W Consultores, que entre su cartera de clientes contó con más de 60 empresas manufactureras de servicios educativas, de desarrollo social y gubernamentales. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales en los que ha charlado acerca de cambios estratégicos, plan de vida y carrera, recursos humanos, innovación y aprendizaje. En la UDEM, Universidad de Monterrey, se ha desempeñado como profesora, directora y creadora de diferentes programas de posgrado de la División Académica de Negocios. Actualmente es directora de la Maestría en Desarrollo Organizacional, la Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio en Línea y de la nueva especialidad en Gestión de Cambio Organizacional en Línea. Diana, Lupita, bienvenidas a En Sintonía con el Rector. Muy buenos días, Rector. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y todos sus radioescuchas. Buenos días, doctor Dieck. Me da mucho gusto que me hayan invitado a participar en este programa. Bienvenidas de nuevo. Nosotros aquí en la Universidad de Monterrey tenemos un compromiso genuino por ampliar nuestra oferta educativa para poder atender las necesidades propias del entorno laboral, así como la de los profesionistas, quienes además de su gran interés por actualizarse en diversos temas, tienen una inquietud de especializarse en algunos de ellos. Para esos profesionistas, a partir de este cuatrimestre, la UDEM les ofrece la posibilidad de concentrarse en diferentes temas relacionados con las áreas de negocios. Tales son las áreas de finanzas, de mercadotecnia, comercialización, competitividad, innovación empresarial y cambio organizacional. De hecho, esta semana ingresan a nuestras aulas los estudiantes de estas cuatro nuevas especialidades. Diana, tú tienes a tu cargo tres de estas: finanzas, mercadotecnia y comercialización, competitividad e innovación empresarial. Cabe señalar que estas tres especialidades tienen una duración de un año, el cual se divide en tres cuatrimestres, en donde nuestros estudiantes cursan siete materias, así como un taller. Específicamente, respecto a nuestra especialidad en finanzas, esta se abre dada la relevancia que hoy en día se da en las empresas e instituciones a generar rentabilidad desde un enfoque de responsabilidad y ética empresarial. Por lo que a través de esta especialidad, lo que buscamos es formar especialistas capaces de resolver problemas financieros, optimizando la relación costo-riesgo-rentabilidad dentro de las empresas, procurando generar valor a los accionistas. Diana, para lograr todo esto que parece muy amplio, cuéntame acerca de los cursos, materias que se van a llevar a cabo con nuestros estudiantes y las habilidades que con ellas adquirirán o van a mejorar o van a darle un impulso. Con todo gusto, doctor. Mire, como bien mencionó, se conforma el plan por siete materias y un taller. De estas materias, cuya especialidad todas vienen de finanzas, básicamente se enfocan a lo que sería área corporativa y traen un enfoque internacional también con análisis de lo que son derivados. Incluyen algo de economía y el taller básicamente lo que explora o lo que trata de enfatizar en el alumno es desarrollar todas esas habilidades directivas. Esa es la composición básica con ese enfoque corporativo. Bueno, es así, Diana, como a través de la especialidad en finanzas formamos ejecutivos capaces de lograr estabilidad y crecimiento económico en la organización, contribuyendo al éxito financiero y al desarrollo del entorno y de la sociedad. Por otro lado, en lo concerniente a la especialidad en mercadotecnia y comercialización, Diana, esta se abre por la gran cantidad de profesionistas que hay en el área comercial sin ser realmente profesionistas como con una formación en estas disciplinas. Pero lo que a través de la especialidad en mercadotecnia y comercialización buscamos es formar profesionales que tengan una capacidad para crear estrategias competitivas en el área de marketing y ventas y que entiendan los fenómenos de consumo para así poder generar propuestas de valor en relación a distribución, precio, promoción y producto, así como servicios. Diana, ¿nos podrías compartir el plan de estudios de esta especialidad, así como las habilidades que van a desarrollar quienes opten por ella? Como bien comentó, trae este enfoque en la parte comercial y de mercadotecnia, pasa por las materias de comportamiento del consumidor, investigación de mercados, lo que se llama comunicación integral de mercadotecnia, lo que es desarrollo de productos. Pero aquí quiero enfatizar algo, mucha demanda o parte de lo que exige el mercado hoy es que toda empresa no es, si no existe esa parte comercial. Entonces tratamos de enfatizar dentro de esta especialidad el desarrollar el proceso de ventas y todo lo que es la administración de ventas. De hecho, es un área muy solicitada porque aun cuando hay directivos y profesionales que estudiaron quizás sistemas, quizás finanzas, al final del día muchos de ellos se ven hoy ante la disyuntiva o ante el gran reto de salir a vender sus productos y muchos de ellos no están capacitados porque nunca en su área de expertise se les dio esa parte de ventas. Entonces, esta especialización está creada también para esa gente comercial. Como bien mencionó, también trae por ahí algo de promover el talento y trae un taller de habilidades directivas. Y parte de las habilidades que esta especialidad busca en el alumno es que tengan y desarrollen un análisis crítico y sistémico, que sepan negociar en lo que es el ambiente comercial, un poco inculcarles, ¿sí?, que hay que salir un poquito lo que se dice fuera de los estándares o de lo que es el pensamiento, como dicen, dentro de la caja. Trata de buscar gente creativa que innove, que entiendan al consumidor y que se sepan comunicar efectivamente para poder hacer o llevar a cabo esa parte de negociación y ventas. Con este plan de estudios, Diana, es como a través de la especialidad de mercadotecnia y comercialización, estamos formando ejecutivos capaces de realizar estrategias de mercadotecnia y ventas con una amplia visión global, contribuyendo al éxito financiero y al desarrollo del entorno y de la sociedad. Entre tanto, con nuestra nueva especialidad en competitividad e innovación empresarial, buscamos formar ejecutivos que sean líderes con amplia visión global, capaces de innovar para contribuir e incrementar la competitividad de su organización y de su entorno. Cabe señalar que esta especialidad en competitividad e innovación empresarial se abre debido a la exigencia de las empresas, industrias e instituciones por innovar en cada una de las áreas de la organización, ya sea a través de la investigación o el desarrollo de nuevos productos o servicios. Diana, ¿qué materias o qué cursos comprende? ¿Cuál es el plan de estudios de esta nueva especialidad en competitividad e innovación empresarial? ¿Y cuáles son las habilidades que desarrollarán nuestros estudiantes? Está compuesto nuevamente por 7 materias y tienen un poco de... Empieza un parte economía, tocan algunos puntos que es importante entender para poder después aplicarlos a la parte ya más pragmática de lo que es innovación. Lleva administración de la innovación y tecnología, innovación de modelos de negocio, competitividad internacional, la parte también de cómo innovar en productos y servicios y en la administración de proyectos. Es muy importante que la persona que esté estudiando esto pueda desarrollar el talento para identificar las oportunidades de cómo innovar en el área en la que está trabajando y que pueda diseñar estrategias empresariales que los lleven a una mejora y a una mejor de competitividad. ¿Qué es lo que ellos desarrollan y qué es lo que busca esta especialidad? Que puedan dirigir proyectos de innovación, que sean capaces de identificar, de analizar y sintetizar todo lo que es la información y cómo poderla volver a un contexto en donde se genere un área nueva, algo que rompa lo que son los esquemas, e identificar oportunidades dentro de sus mismas áreas en donde ellos puedan ser innovadores. Básicamente es eso, doctor. Pues es así como en este paquete de materias, Diana, nuestros estudiantes ejecutivos de la especialidad en competitividad e innovación empresarial estarán preparados para crear una cultura de innovación en la empresa por medio de la identificación de oportunidades, adaptación de procesos, así como el diseño de estrategias que mejoren la competitividad de sus instituciones. Para cerrar con este bloque, les recuerdo que a lo largo de esta emisión hemos platicado con la doctora Diana Dávila Ruiz, directora de nuestras nuevas especialidades de posgrado en finanzas, mercadotecnia y comercialización, así como competitividad e innovación empresarial. Ella nos ha dado un panorama acerca de los planes de estudio de estas especialidades y de las habilidades que nuestros alumnos perfeccionarán al cursarlas. Diana, ¿algo que desees agregar respecto a estas especialidades que están a tu cargo? Me gustaría enfatizar en la oportunidad que los alumnos tienen, todos los alumnos que cursan estas especialidades tienen la oportunidad de hacer un intercambio internacional, son intercambios cortos pero intensivos, ¿sí?, que los cursan en el extranjero. Por mencionar algunos, para la especialidad de competitividad e innovación empresarial, tenemos un intercambio con la Universidad de Babson en Boston, que ellos son líderes en lo que es innovación y emprendimiento. También tenemos en la parte de finanzas con la Universidad de Wharton en Filadelfia, en donde ellos, además de tener una estancia, pueden hacer visitas empresariales. Y en la parte de mercadotecnia tenemos una alianza con el Institute of Management de Nueva York, en donde también se vuelve muy interesante la materia. Se cursa en un periodo corto y lo que hacen es no solo tener clases con la universidad, sino también tener visitas empresariales, agencias de publicidad, de relaciones públicas y otros. Esto es opcional, sin embargo, como UDEM, algo que nos distingue es la parte internacional. Y es algo que también estamos dando oportunidad a nuestros alumnos de especialidad de que no pierdan esta parte, que pueden hacerlo en un periodo corto, porque todos ellos trabajan. Sin embargo, ahí está, sí, está planeado y pensado para ellos, para que disfruten más y tengan una visión mucho más amplia en un contexto global. Diana, te agradezco tu intervención en esta emisión. Tal como les comenté al inicio de nuestro programa, esta semana la UDEM recibe a las primeras generaciones de 4 nuevas especialidades de posgrado. En este espacio ya tuvimos oportunidad de platicar sobre 3 de ellas y ahora charlaremos sobre la cuarta y última, nuestra especialidad en gestión del cambio organizacional en línea. Para ello recibimos a la maestra Guadalupe Martínez de León, quien además de ser directora de esta nueva especialidad, lo es de nuestro programa ícono de maestría en desarrollo organizacional y la maestría en desarrollo organizacional y cambio en línea. Lupita, si me permites, antes de adentrarnos en la especialidad en gestión del cambio organizacional en línea, me gustaría platicar contigo acerca de la tradición que tenemos como institución en temas de desarrollo organizacional. De los 45 años de vida que tenemos en la UDEM como institución, desde hace 39 años ofrecemos nuestra maestría en desarrollo organizacional, la cual es de modalidad presencial y tiene como propósito formar profesionales como agentes y consultores que son capaces de facilitar los procesos de cambio en las organizaciones e instituciones, con un enfoque siempre siendo global y de manejo de la diversidad, centrado en el desarrollo individual y grupal de los participantes del programa. Por supuesto, este programa está vigente gracias a la constante renovación que hacemos de su plan de estudios. Sin embargo, y a fin de facilitar que profesionistas de otros estados de la República o de diferentes países tengan acceso a este programa académico, en el año 2012 lanzamos esta maestría en modalidad virtual, a la cual le llamamos Maestría en Desarrollo Organizacional y Cambio, que es impartido en línea. Entre tanto, de este 2014, dimos a conocer que este septiembre arrancamos la especialidad en gestión del cambio organizacional en línea, con la cual buscamos preparar expertos que facilitan y colaboran en procesos de cambio e innovación de las organizaciones, utilizando el aprendizaje del e-learning como recurso para desarrollar las competencias necesarias. Lupita, por favor, ¿nos puedes profundizar, describir cuáles son las similitudes, diferencias entre estos 3 programas académicos de desarrollo organizacional? ¿Cuáles son sus características? Quisiera, primero que todo, y dado que tenemos el programa ícono de la maestría en desarrollo organizacional desde hace, como usted lo decía, 39 años, quisiera comentar que tenemos actualmente 72 generaciones que han corrido durante estos 39 años. De esas 72 generaciones, 64 han sido en el campus en Monterrey y hemos tenido 9 programas foráneos en diferentes estados de la República y un programa que se dio hasta graduar a los alumnos en Venezuela. Entonces, el programa realmente es internacional, ha sido líder y es líder en América Latina en el desarrollo de la formación de profesionistas en desarrollo organizacional. Quisiera platicar un poco sobre las similitudes y las diferencias, porque aunque los 2 programas de maestría tienen el mismo enfoque y logran los mismos objetivos, lógicamente por la metodología que usamos de e-learning, pues tenemos algunas diferencias y quiero platicar un poquito de ellas. Por ejemplo, en la parte metodológica, los 2 programas, incluyendo también el programa de la especialidad en gestión del cambio organizacional, se utiliza una metodología de aprendizaje activa participativa. El estudiante aprende aplicando lo que recibe conceptualmente Y los dos programas, vamos a hablar ahora de los tres programas, están diseñados bajo la metodología del constructivismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el estudiante es el actor principal en nuestros programas, es responsable de su aprendizaje y el profesor realmente es un facilitador que ayuda y colabora básicamente para que el alumno investigue y proponga, incluyendo también que estos programas están diseñados basándose en el modelo educativo pedagógico de la UDEM. Algunas otras similitudes que les puedo platicar son que se trabaja en los tres programas trabajamos en el desarrollo personal del alumno. Esto quiere decir, usamos una metodología que se llama el Self as an Instrument, y voy a traducirlo, es el yo como un instrumento de cambio. Esto nos ayuda a que el alumno no solamente se desarrolle profesionalmente, sino que también desarrolla su ser, que es muy importante, porque si el alumno va a ser un agente de cambio o un consultor que va a ayudar a las organizaciones y a las personas, pues tiene que desarrollar primero sus capacidades. Algunas otras similitudes es que en las dos maestrías, incluyendo también la especialidad, el trabajo es en equipo. Los alumnos trabajan constantemente en equipo, aún en los programas en línea. Estos equipos se seleccionan desde la comunidad de aprendizaje. El alumno tiene la opción de seleccionar su equipo con el que va a trabajar durante todo el programa. También tenemos algunas diferencias, definitivamente, porque, por ejemplo, en el modelo presencial, el alumno hace un viaje de estudios al extranjero en donde realmente se impacta conociendo diferentes culturas, manejando la diversidad, conociendo cambios que hacen organizaciones de tipo global y le permite tener aprendizajes en contextos totalmente diferentes a los que tiene aquí en México. Además, en este programa, les doy un ejemplo de esto, hace unos 3 meses más o menos, la generación 64 regresó de su viaje a China. Estuvieron en Shanghái, China, visitando empresas de manufactura, visitando el consulado, visitando universidades, y esto los enfrenta a, primero, manejar un idioma diferente, y segundo, a entender que los cambios pueden ser en cualquier cultura, en cualquier lugar, en cualquier tipo de organización. Quiero hablar un poquito del programa en línea, que sí tiene algunas diferencias, aunque los objetivos son iguales, porque el alumno realmente aprende utilizando la metodología y las herramientas de e-learning. Por ejemplo, los alumnos tienen que aplicar lo aprendido, no es nada más que estén investigando y subiendo tareas. El alumno aplica lo aprendido para subir sus tareas y utilizamos muchas herramientas de Blackboard, que es la plataforma con la que trabajamos. El alumno utiliza chats, videos, tiene acceso a videos grabados por el profesor, tiene foros de discusión, también utiliza wikis y, sobre todo, y algo muy importante, los alumnos están en constante comunicación. Están visibles porque tienen sesiones sincrónicas en donde el profesor está presente y está en una sala virtual, al mismo tiempo trabajando, dando la clase y aparte abriendo a discusión a todo el grupo. Esto nos hace que el alumno permanezca visiblemente con los demás y no sea únicamente a través de la tecnología. Algunas otras similitudes de estos programas es que todos nuestros alumnos tienen experiencia laboral. Ese es un asset para el programa, porque tenemos alumnos de todas las disciplinas, mucha gente del área de sistemas, de las áreas, tenemos gente que son gerentes de línea, gentes del área de finanzas, gentes del área de educación, tenemos alumnos de todas las áreas y eso enriquece mucho el aprendizaje. Algo muy particular también es que en la comunidad de aprendizaje los alumnos forman sus equipos de trabajo. Tenemos también algo muy similar, los profesores son los mismos en los tres posgrados, sin embargo, en el modelo presencial tenemos algunos profesores extranjeros invitados que vienen pues de universidades como la Universidad de Pepperdine en California, la Universidad de Harvard, la Universidad de Utah, porque lógicamente como es un programa presencial, los profesores pueden venir a estar una estancia de 4 o 5 días y trabajar con los alumnos y regresar a sus lugares de trabajo. Pues creo que estas son algunas de las diferencias y algunas de las similitudes de nuestros programas. Dicho esto, Lupita, ahora sí enfoquémonos en nuestra nueva especialidad en gestión del cambio organizacional en línea, la cual Tiene una duración de un año, dividido en 3 cuatrimestres en los que se cursan 6 cursos y 4 talleres. Mientras que durante el primer y segundo cuatrimestre nuestros estudiantes tomarán 2 materias y 1 taller, durante el tercer y último periodo cursarán 2 materias y 2 talleres. Es importante destacar que como la especialidad es en línea, cada curso tiene como responsable a un profesor que sigue el proceso de aprendizaje del estudiante y un tutor que ofrece apoyo tecnológico. Lupita, cuéntanos sobre las materias que comprende el plan de estudios de la especialidad en gestión del cambio organizacional en línea. Quisiera retomar cada una de los cursos porque es importante que las personas que vayan a tomar esta especialidad entiendan a qué se van a enfrentar. Bueno, en primer lugar, la especialidad tiene 7 cursos, de los cuales 6 de ellos son cursos de desarrollo organizacional y tenemos un taller que tiene que ver con cuestiones de negociación. Pero voy a un poquito a describirlos. Empezamos igualmente que en las maestrías presencial y en línea. Empezamos con una integración de la comunidad de aprendizaje. Este curso es sumamente importante porque nos permite que el alumno, a partir de su aprendizaje personal y el descubrimiento de sus potencialidades, conozca a sus compañeros perfectamente, no importa que sea en línea, y pueda realmente darle una estructura a esa comunidad para apoyarse con sus compañeros durante todo el proceso. El objetivo de este curso, que es la integración de la comunidad de aprendizaje, es que el alumno se apoye durante todo el proceso. Por eso tenemos realmente una deserción muy baja en nuestros programas de desarrollo organizacional, porque se arma esa comunidad y se le da también una estructura de misión, visión, roles, y el alumno selecciona el equipo de trabajo con el que va a trabajar sus tareas. El segundo curso es teoría y estructura organizacional. En este curso, como lógicamente trabajamos con organizaciones de muchos giros y muchos tipos, lo primero que tiene que hacer el alumno es conocer cuáles son las teorías que le dan pie a toda la dinámica organizacional. Entonces, y aparte, cómo se estructura, cómo se cambia y cómo se enfoca una organización en procesos de cambio. El tercer curso que tenemos es Introducción al Desarrollo Organizacional. El alumno ve todo lo que es DO, para qué sirve, a qué niveles intervenimos, a nivel personal, de equipo organizacional, a nivel global, y también cuáles son las metodologías que utilizamos, qué es, qué no es DO, y qué tipo de intervenciones hacemos. El cuarto curso es Enfoque Sistémico del Cambio. Esta materia es muy importante porque en desarrollo organizacional usamos mucho el enfoque sistémico. Nos apoyamos en la teoría general de sistemas para entender que cualquier cambio en un subsistema está impactando a otros cambios y, lógicamente, cualquier intervención que hagamos en un subsistema estamos impactando a la organización en general. Tenemos también otro curso que se llama Metodologías y Procesos de Grupo. En este curso el alumno comprende y practica además muchas técnicas para trabajar en equipo, desde cómo diagnosticar un equipo en su desarrollo, en su integración, en su formación, hasta cómo desarrollar un team building, cómo hacer un equipo o un comité efectivo de trabajo, todo lo que tiene que ver con procesos de grupo, que es básico porque en DO lo que promovemos es la colaboración y el trabajo en equipo. En el siguiente curso tenemos metodologías de intervención. En este curso específicamente vemos técnicas y métodos para intervenir en diferentes situaciones. El alumno, después de que hace el diagnóstico y ve cuáles son las situaciones que están afectando el proceso, ayuda al cliente a que tome decisiones de qué intervenir. Y en esa intervención podemos ayudar, pero tenemos que tener pues técnicas, metodologías para diferentes tipos de intervención, ya sea una intervención de cultura, de trabajo en equipo, de liderazgo, de logro de objetivos, etc. El siguiente curso es, y aquí vienen los 3 cursos en donde vamos a enseñar al alumno a que haga su proceso de la consultoría. Es el proceso de consultoría etapas iniciales. Le enseñamos al alumno cómo entrar con un cliente y entender definir cuál es el problema principal que tenemos que atacar. Hacer un proceso de contrato psicológico y además hacer un prediagnóstico para entrar con el sistema y luego pasar al proceso de consultoría diagnóstico. En este curso, el alumno aprende a hacer diagnósticos cuantitativos, cualitativos, pero además aprende a analizar, a sintetizar la información y a entregársela al sistema cliente de manera de que tome conciencia de cosas que no está viendo para que tome una mejor decisión de qué intervenir. Y el último curso es el proceso de la consultoría en la intervención. Es, bueno, ya cómo, qué tipos de intervenciones hacemos y cómo cerramos, evaluamos el proceso y cerramos con el sistema cliente. Para terminar, tenemos un taller que se llama Estrategias de Negociación. ¿Por qué este taller? Pues específicamente porque en todo lo que hacemos en nuestra vida estamos constantemente negociando y estamos tratando de lograr situaciones en donde si no tenemos una habilidad para negociar, difícilmente podremos lograr lo que pretendemos. Al cursar estas materias y talleres, nuestros estudiantes de la especialidad en gestión del cambio organizacional en línea son capaces de tener una serie de habilidades. Este último que mencionas definitivamente que es fundamental, abarca prácticamente todas en las otras materias o en otros cursos, y las diferentes capacidades, por un lado el diseñar y aplicar estas intervenciones basadas en estudios diagnósticos, cuantitativos y cualitativos, intervención y facilitar procesos a nivel individual, grupal y organizacional que siempre estén orientados a incrementar la mejora de los resultados de las instituciones y organizaciones, el poder ofrecer consultoría en desarrollo organizacional, ya sea internamente y de una manera externa, diagnosticar procesos humanos, administrativos y estructurales, el diseño, coordinación y administración de proyectos de cambio, facilitar procesos de aprendizaje en grupo, modelar ética y valores del desarrollo organizacional, utilizar su ser como un instrumento para apoyar, ayudar y realmente realizar esos cambios. Finalmente, también el adoptar y adaptar estos cambios, que no es sencillo entrar en ese para lograr todo este trabajo. Algo que nos quieras comentar. Doctor Dieck, la verdad es que usted ha hablado de cosas muy críticas en las organizaciones, como son los procesos de cambio que están al día. Es algo que nunca desaparece de nuestra vida personal o profesional. Pero además de que el alumno obtiene competencias para dirigir y colaborar en la alineación de las estrategias de la organización, esto lo alineamos con el desarrollo del talento humano, que es muy importante. Las organizaciones tienen que estar alineando constantemente la innovación, el talento de la gente a las estrategias del negocio. Y nuestra finalidad como desarrollo organizacional es no solamente desarrollar a la gente, sino desarrollar a la gente para que logre los objetivos y las estrategias de la organización. Por esto, esta especialidad en gestión del cambio organizacional ayudará al alumno a tener la capacidad para analizar y diagnosticar procesos humanos, que la verdad es que por ahí quiero comentar, alguien me decía, no, es que el desarrollo organizacional ya pasó de moda. Le digo, no puede pasar de moda porque el desarrollo organizacional atiende los procesos humanos y la gente está presente todo el tiempo en las organizaciones. Las máquinas las compramos, aprendemos cómo manejarlas, los sistemas los aprendemos, desarrollamos la habilidad, pero el que hace todo este tipo de cosas es la gente. Precisamente nos enfocamos en ayudar a que la gente mejore, desarrolle sus competencias y pueda apoyar a la organización a que sea más eficiente y logre sus resultados y su misión y objetivos. Creo que eso que acabas de mencionar refuerza esta división de las organizaciones o de cualquier proceso en diferentes instituciones donde dices que no es la tecnología, es la psicología, y por ahí es por donde va ese enfoque. La tecnología, de alguna manera u otra, pues la puedes adquirir o la puedes traer, pero la psicología, pues esa tiene que ver con muchas mentalidades, muchas formas de ver las cosas, y ahí es donde entra el tema del valor humano y el valor de todos estos programas que ofrecemos y el cual hemos sido, somos y seguimos siendo pioneros. Y un punto importante de esta especialidad en gestión del cambio organizacional en línea es que es el único programa de este tipo en Latinoamérica que está basado en un enfoque activo participativo en el que se trabaja en colaboración tanto para adquirir conocimientos como para aplicarlos. Lo mejor de esta especialidad es que los interesados en temas de cambio organizacional, pues definitivamente tienen una gran oportunidad de prepararse en estos temas en el periodo de un año. y en su caso quisieran optar por revalidar sus materias y estudiar un año más, podrían graduarse de la maestría en desarrollo organizacional y cambio en línea. Lo han diseñado de tal manera que sea una forma modular, de que pudieras, pues a lo mejor yo no quisiera tomar toda la maestría en un inicio, empiezo con esto, pero luego si decido terminar la maestría, lo puedo realizar. Y esto aplica también para las otras especialidades que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Creo que de esa manera estamos dándole al ejecutivo, al que quiere desarrollar el talento, a las organizaciones, de una manera relativamente corta en un inicio, pero puede ser tan larga como ellos lo quisieran. Ya para finalizar, Lupita, ¿algo que quisieras agregar? Nada más retomar un poquito lo del MBA, porque la doctora Diana nos comentaba de las especialidades que también están dentro del programa del MBA, y 4 de las materias de esta especialidad, inclusive también de la maestría en desarrollo organizacional y cambio en línea, son revalidadas también en el programa del MBA. Entonces, si el alumno luego quiere pasar a tomar el MBA, hay 4 materias que ya no tendrá que estudiar ni pagar. O viceversa, si las toma en la maestría en el MBA, pues nosotros podemos tomarlas para que inicie más adelantado en el programa. Ya para terminar, doctor Dieck, quisiera decirle a los radioescuchas que con mucho gusto me pueden contactar en mi correo guadalupe.martinez@udem.edu. Y en mis teléfonos directos 8215-1567 o 1253. Con mucho gusto los atenderemos y les aclararemos cualquier duda que tengan si quieren ingresar a nuestros posgrados. Creo que es un muy buen punto adicional a agregar. Sin más, quiero agradecer a la doctora Diana Dávila Ruiz y a la maestra Guadalupe Martínez de León, directoras de posgrado de nuestra división de negocios, que nos hayan acompañado en esta emisión dedicada a nuestras nuevas especialidades en finanzas, mercadotecnia y comercialización, competitividad e innovación empresarial y gestión del cambio organizacional en línea. Asimismo, a todos nuestros radioescuchas les agradezco el que hayan estado en sintonía con el rector. Soy Antonio Dieck Azad y para atender sus comentarios respecto a esta emisión, pueden escribirme al correo rectoría@udem.edu.mx. Recuerden que su programa En Sintonía con el Rector se transmite todos los lunes en punto de las 9:00 y se repite los miércoles a la 1:00 p.m. También pueden consultar nuestras emisiones anteriores en el podcast ubicado en www.udem.edu.mx/radioudem. Nos escuchamos el próximo lunes 8 de septiembre para hablar y festejar los 45 años de vida de la Universidad de Monterrey. Hasta entonces. En Sintonía con el Rector es un programa realizado por la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Monterrey y Radio UDEM 90.5 FM. Escúchalo todos los lunes de cada semestre académico en punto de las 9:00. Sintoniza su retransmisión los miércoles a la 1:00 p.m. o recupéralo vía podcast en www.udem.edu.mx/radioudem. En Sintonía con el Rector.